Capítulo 25. ¿Por qué hay personas que quieren ser ricas pero no lo logran? La respuesta de Robert. Obviamente, hay muchas razones por las cuales la gente no logra ser rica a pesar de que quieren serlo. Entre ellas están la pereza, malos hábitos, falta de educación, falta de experiencia, falta de orientación, mala actitud, mala influencia de amigos o familiares, falta de concentración, falta de determinación o falta de valor. Pero si hay una razón de la cual quisiera hablarte, una que pocas veces se menciona, es que la persona no logra conseguir el entorno que respalde su deseo de ser rico. En Teach to be Rich, hablo sobre la posibilidad de que todos nacemos genios. Este paquete consiste en 2 libros de trabajo y 3 DVDs. Allí afirmo que las personas deben buscar el entorno adecuado para que aflore su genialidad. El ejemplo que uso es que la genialidad de Tiger Woods se manifiesta en un campo de golf. Si fuera jugador de hockey, tal vez no sería tan exitoso. También Mick Jagger, que estudió para ser contador, encontró el entorno para su genialidad en el escenario como un Rolling Stone. Mi padre pobre era un genio en la escuela, en cambio mi padre rico no. Su genialidad se manifestó en la calle. Yo tampoco fui bueno en la escuela. Para mí ese entorno era desfavorable. Al igual que mi padre rico, encontré mi genialidad en la calle. Si me hubiese quedado en el mundo académico, no hubiese prosperado. Es esencial el entorno adecuado para desarrollar tu genialidad. Cuando estaba en la Escuela de Aviación de la Marina, algunos de mis compañeros encontraron allí su genialidad como pilotos de aviones. Uno de ellos llegó a general y otros a pilotos de primera en aerolíneas privadas. Yo, en cambio, era un piloto promedio. En fútbol americano, algunos de mis amigos encontraron su genialidad. Yo era un jugador promedio. Cuando trabajé en Xerox, uno de mis compañeros encontró allí su genialidad y ascendió rápidamente por la escalera corporativa. Cualquier jardinero sabe que las plantas necesitan buena tierra, agua y la temperatura adecuada para florecer. Es lo mismo con las personas. Cada uno necesita de los elementos adecuados para surgir. Sin ellos, puede que la persona no logre desarrollar su potencial a plenitud. Una de las primeras cosas que descubrí fue que yo había nacido en una familia con un entorno pobre desde el punto de vista financiero. No quiere decir que no fuese una familia llena de amor. Eso sí éramos. El problema es que el ambiente no era conducente a que uno llegara a ser rico. En mi familia, desear riqueza era tabú. Como familia valorábamos la educación, el servicio público y los sueldos bajos. Aunque no lo decíamos en voz alta, teníamos la creencia subyacente de que los ricos eran malos y que explotaban a los demás. Nunca se conversaba acerca de inversiones. Para mi familia, las inversiones eran como juegos de azar. La forma de vida aceptada era vivir gastando lo menos posible y ahorrando.